kucing san. Yes.

que quieres, manga sucha chances cuando tu harías. Ay, ay, ay. 战役。 Listo. Shuk nirashin wen an yash in wanta ketsekutara kwan himpo Radio Santana ishu in kasku kwarla ora purepecha de Awanita Zamora. Eroka parinesh katses nitama kwarshaka yash in injeterun hiboka in churi kwan himpo. Yashuk shuharish keminder changshin hinkon. Eroka parinesh katsh yamin ducha sesaka. Ka shuk nirashin wen an arin kuska kinkon kang sesarika. Ingun gori kwe chingon lupe inalo indekshni turi kwa rana pustka isari kwa risinde pire kwa pirita kwa huhe kuran dinka yash kwa nga tsek mender. Gane, gane, we miss you, yeah. We miss you, Kenny. buscar huellas. Sabe o que é mentir, porque descanso o que é amor, por ele. Kashuk nirashin kwangatsin in wanda ketsukutara con himbo yashichu ingas kukur la hora purepecha de Awanita Zamora. Gatrin mar kuran haka ishoan radiosantana.org ishoan xingaks unhara kishoan ina irangari kukimbo exisari kutuchimbo Facebook Live. No ushap ukwaringa menderux wentak kwangatsin dan para gatrin mat ua gatrin kuranga ua gatrin shen haran isis gatrin jayengats kuran haka. Ero kaparinesh kachkatses ni tamakwalishaka yashi ni chetero nipo hoje mentere wentan kurandi ninten kun gwarikwe chingoni. Lupe inalo los hermanos reyes de Turícuaro, kan cesarika inde pirekwa isarikwa shinti piritakwa. Cesari shun inde pireki kanikwa shenches, kanikwa nsitis, kanikwa nkwadrarish. Hoje kurandi ni ke ero kaparinesh kachriyamintu cesari yashi ni chetero nipo. Para que Kashuk nirashin kwangatsin in wanta ketsakutara kwan himpo Radio Santana yashishu in kasku la hora purepecha de Awanita Zamora. Kani ker wanta peratma parinten Hernanditos inden ingak shemin un harakinten video chenengak suto shembu salik videos de YouTube. Los invito a que pasen a la página de ellos a ver los videos que hicieron. Hace poquito miré un video que hicieron de Okumicho como un pequeño documental. Véanlo. Les recomiendo, pueden entrar en Hernanditos en el YouTube y ahí pueden encontrar más cosas de ellos. Mater Wanda Peratma para Francisco Jiménez, para la familia Jiménez de Capacuaro, Indeish Wanda Peratma, Wanda Perata, los alegres de San Pedro, Cumicho, Jimín Pacarchatichar, Wanda Perata, Caniquer, Wanda Peratma, José Luis Galván, Wanda Peratma, María Crisóstomo, Indeish Wanda Peratma, Jucha Inten Curandin Yeshaka, Inquisaricuer, Miri Curiamin Dambe, Intengun Guaricuechingoni, los mismos siete de Nurio, Zapichito, que eran antes los siete machos, ahora ya son los mismos siete de Nurio, así que vamos a escuchar también a ellos. Mater Wanda Peratma Parinten, Ulises Gregorio, Intechenini Huertin, Curashati, Ichan Michoacán, Cajuandi Nombe, Yashukshun Irashun Curandin, Mater Inten, Pirecuancance Sashma, Intengon Gorikwechinguni, Tumbika Huichas de Santa Fe de la Laguna, Cainte Isaricuaris, La Incrédula, Cance Sashma Pirecuca, Wanda Peratma Parenguinden, Pirecuanuntaca, Inten Huchar Pich Pirini, Inquisarinca, El Compa Lio Vascani, Ker Wanda Peratma Cayamin, Dinde Tumbika Huichechen, Intengon Gorikoni, Isaricuaris Tipirec, La Incrédula, Jue Curandi, Cance Sarishun. Kashuk nirashin kwangatsinin wanda kesakutara kwanhimpo. Yashishu ingas kukwara la wara purepecha de awanita samora. Yashin hikun harash kandia kun yashichinambe pamitan hakimateruchel. Ahora el técnico agarró su día nada más. Vino un ratito y se fue, pero bueno, yo aquí voy a estar con ustedes. Eroka perinsak shnuwa khatse kuchante yamin pire kuchen in chakura korean hawaka in gatscha wanda peratashan hawak. In kamar pen kuno son kushean in ten char wanda peratichin char karangari ku kutsandi teka chinche. No kuachin son shean himin in ten karangari ku kimbo in gakshusari Facebook live. Perin gatunishwa ashach ken kshusari kutushimbo messenger hima kurunushin ang shean haran. Kani ker wanda perat mapar yamin duchan in gatun shen hakai in karangari ku kimbo Facebook live. Ken gatun kuran hakai issue in ang. Wanda que se cuentara con Radio Santana.org, Caniquer Wanda Peretma. Wexrun ma, pi marin shrin de Chris Wanda shrin de Paola Bember, indis Wanda shrin tuchitan, hinko ni kunta tinten, ankun quinchi, kuntata San Martin Caballero, urka, uchistrima, Wanda Peret pariamin, quiriporechen, neman wekak saniran quinchin, inten himin tana canapuchin unaka, indis Wanda shrin. Gran evento en celebración a San Martín Caballero, santo patrono de la comunidad de Santa Cruz, Tanaco, iniciando la tradicional misa Iglesia del Pilar, que va a ser el 11 de este mes, dice, va a ser en el 1622 West, calle 6, en Santana, California, 92703, empezando desde las 7 de la tarde, dice, acompañándonos con las mañanitas, el tradicional Atole y la banda Tamborazo Tarasco de Ichán, Michoacán, de Ishwandashindi, para ponernos a bailar Ishwandashindi con los andariegos de la costa Ishwandashindi, que va a ser en el 2310 Sur Center Street, Santana, California. Dice estacionamiento en el Parque Adams, esquina Wright y Warner. Así que quien guste ir, apunten, anótense. Y ahorita voy a decir más. Que va a haber más, a los 8 días va a continuar la fiesta, siguiendo el festejo el sábado 18 de noviembre, que va a ser la comida con tradicional plato, churipo y corundas, y también baile, pero más adelante les voy a decir más, eso es para el día 11 de este mes, y si no es el día 11, corrígenme por ahí, Paola Bember, porque no le veo a la fecha, no está bien, nada más dicen celebración a San Martín Caballero, pero no tiene la fecha, pero sí me pueden mandar, pero tengo entendido que va a ser el 11 de este mes. Vamos a ir con otra muy bonita pirecua, y esto es con los mismos 7 de Nurio, Michoacán, Zapichito, que antes eran los 7 machos y ahora son los mismos 7 de Nurio. Y Sarikuashin, Miri Kuriya, Mindambe, Kansi Sarishindi, Pirecua, Jikani, Koshin, Siti, Shinga, Cuadrari, Shinkin, Pirecua, Oje Kurandi. Bueno, Beto Esquire. Oh, hija. Hacer un jamás aguantas para las 10 meses que estuve en este muchacho. Hay ahí de jingunia, en garín de sangre, chitica. En el ame más imponente, no chitica. Y de jingu patraria. Pero antes es el de hasta colgar y nada de la para que parece. No, ve, hacer un jamás aguantas para el cáncer de mi jamás, que es mi curilla. Bueno, si no, que pide como 80. No, ve, mi curilla, ame, pero ahí no pide con nunca para mí. Amor y Sánchez Colenia Capu. que me abraza, todo de ti tengo yo. Eres la ilusión que llegó a mi corazón. Me enamoré yo de ti aquella vez cuando te conocí. Guaya, cuchita amorcito, canochki haces guante anti más male. Ay, qué dichoso yo soy. Cananina guaya, cananina chama. Lastimengan hiten guariri. ame mai bohin de no titika ite ingu pagari pero ta se silbe hasta colgari na era como para que vale che no ve hace un han cuanta pane case lo me llama que miri curilla bueno sino que pide como 80 no ve miri curilla ame lo la ine pide con nunca para miri curilla Deixa o cara. esconder su carasca, el ucangui. marearía. Ashirin kuratsi tihita mia, ay ay ay ay. Si kerakat escuela primaria cumplir y pir, haremos shurinia. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chare, y shura cuatía. Thank you.

Escano ne manchin chapirincha enga kisanga mangar ispiquarer sungena kin aguandar cara hijas mites mamaras piquare me quinditar llama meses ayes ya no era tinenga quinitu menite pia. Sashes, ay, huchet mindit. Enga kin himiat, wari kwaren arasun. Isamen mi kwarez, ena kinino men kwaria. Ay, huchet mindit. Enga kin himian, wari kwaren arasun. Isumen pikwarezun, ena kinino men waria. Sangre, Thank you.

grandes llenas de charandita. Nante caso en eso admiricuri, si quiere marra tiene cangahuí. Sangari

mi guarera, chinga chinga, aviso su chasa sara su parin sara. Chitare pisco perunia, si piqua mi quarera, shenega shekia, ali zuzu chase sara zumparin sara. Pucharmi, si tarara tarar, si matsuzu kesha parin sara. Maleska ki miri kuriak nortu gutxik mintzita luzirekan aki. Aquí. Es que

que cuando chana, pura ya ti no te amo, pura ya ti no te amo, toro pinto chetanis, toro pinto chetanis, chana alegre igual, chana alegre igual. Kashuk nirashin kwangatsinin wanda ketsakutara kwanimbo. Yashichu ingas kukwarla ora purepecha de Aguanita Zamora. Kani keri wanda peratiyamindu jene. Gano wanda kwari khatsi kwanda ninden pire kwecha ni char pire kwecha ni cha kura kwari anhapka. Hatsi kucha tawakakshun mater yas huriati kimbo. Inka mar shuan kura anhaka radio santana.org. Kani kdios mayamhe inka tisharet kinjaku. Char kuman chikimbo kamenderu kshushe perantak. In kungwari kwa ningong shniwa kankun kamaru kuni yashri. Inki isari kwarika. Lupe inalo ka inde isari kwaris pirekwa. Huchita amigu kansi sashis ipirekwa. Kahuhe kurandi. Kiribuchan, mira, san, ya viene a volar, quien pireco chan. Chante, Lupillo, Nalo. ¿Quién es?